Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes en esta nueva entrevista de Mindalia Televisión. Como siempre se los digo, el chat en directo está abierto para que nos dejen todas sus preguntas, comentarios, todo lo que quieran saber y lo que tengan curiosidad lo pueden dejar por acá porque lo vamos a estar hablando con nuestro especialista. Y la invitación también es para que nos comenten el nombre y la ciudad del país desde donde nos están acompañando. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a estar hablando con Slade Burris sobre acupuntura neoclásica, una nueva revolución. Slade recibió la maestría de medicina oriental en 2008 y el doctorado en 2018. Autor de un libro sobre acupuntura neoclásica, ha formado a miles de acupunturistas de más de 18 países en un sistema revolucionario de acupuntura. Así que vamos entonces a darle la bienvenida para que nos acompañe. Slade, qué gusto tenerte con nosotros hoy. El gusto es mío, Fairuz. El gusto es todo mío. Y un saludo a todos que están aquí con nosotros hoy. El tema... Bueno, ¿lo quieres contar? Slade, nunca había escuchado la acupuntura neoclásica. ¿Nos quieres contar lo que es? Sí, mire, si tuviera que resumirlo. Primero quiero pedir una disculpa por mi voz. Tuve un fin de semana muy largo de cursos y tuve dos pláticas esta semana. Y hace mucho frío, aunque no lo creas, estoy en México. Y entró un frente frío bien loco y me afectó un poco la voz. Pero, no te preocupes. Acupuntura neoclásica, si pudiera resumirlo en dos, tres palabras, sería palpar, quitar y confirmar. Lo explico. Muchos sistemas de acupuntura realmente se basan en tomar el pulso, la lengua, etc. Pero había otros métodos de diagnósticos, incluso en los clásicos, de palpar el cuerpo. Y yo he visto que la manera, mejor manera de sacar información objetiva, es decir, es palpar. Por ejemplo, si quiero saber el estado de un meridiano, algunos tomarían el pulso o preguntarían sobre su popó o pipí. En ese sistema simplemente vamos directo, palpamos el meridiano para ver si está abierto o está cerrado. En términos de órganos, otro concepto muy básico en la medicina tradicional chino. En vez de tomar el pulso o ver la lengua o preguntar sobre indirectamente, vamos directamente a las alarmas. Bueno, los acupunturistas decimos los front mu y back shu, pero realmente son alarmas. Entonces estamos palpando estas alarmas, que es realmente es lo que hicieron en antiguos tiempos también, palpando estas alarmas para saber el estado de los órganos. Hasta ahora hemos visto meridianos, se puede palpar, y los órganos también. Pero también los elementos, que es un concepto muy básico en acupuntura, pero hace 12, 13 años vi una manera de palpar con certitud cuál es el elemento de predominancia. También para sacar detalles sobre ello, y vi cuando tú balanceas este alimento, inicia una reacción en cadena. Y además puedes imaginar reacción en cadena como grupo de dominos. Creo que todos jugamos de niños, espero, dominos. No, y tienes la línea de tus dominos. Pues en vez de ir diciendo, te duele la cabeza, déjame poner mi punto favorito, de tu dolor de cabeza, o me duele el cuello, y mira, hay un holograma y voy a poner un punto para tu cuello. En este sistema estamos ignorando por completo las síntomas. Ahora, los síntomas los tenemos que quitar, obvio, pero en términos de diagnóstico lo estamos ignorando por completo. y voy a estar tomando un tecito de vez en cuando. Podemos imaginar que estamos en un café ahorita tomando un té y hablando de acupuntura. Me encanta, por supuesto que sí. Entonces, con este efecto dominó, podemos olvidar por completo de todos los síntomas y simplemente estamos balanceando el alimento o estamos quitando ciertas alarmas. Y vi cuando quitas, yo les llamo entidades, es un nombre nada más, pero cuando quitas estas entidades, páquetelas, se agarra una reacción en cadena que quita los síntomas. Entonces, sí, estamos logrando varias cosas así. Está tratando de un nivel mucho más profundo, porque de nuevo, no estamos yendo a quitar un síntoma aquí, un síntoma allá. En teoría, podemos quitar todos los síntomas. Y de hecho, acaba de llegar un paciente. No sé qué tienen porque no he hablado con ellos. Mi esposa los llamó o llamaron a mi esposa. Pero me gustaría dar una terapia, dos terapias. Espero que tengan algún síntoma. No sé, es que no sé nada de ellos. Pero para darles, porque puedo explicar palpar un meridiano, puedo decir palpar una alarma, pero no hay nada como verlo en acción. Bueno, Slade, me parece una propuesta maravillosa, así que te invito, si ya están tus pacientes, para que lo hagamos. La escuché que entró, déjame segura. Oye, okay. ¿Puedes ir y pasar? Ana, ok, se llama Ana. Déjame decir. Voy a cambiar la cámara y al cambiar la cámara, no sé si desaparece la imagen en este sistema de producción. Programa tú la cámara que yo voy a estar acá con toda la audiencia. Una cosa, yo creo que no puedo cambiar mi cámara de uno a otro. Entonces, déjeme ver algo. Déjame ver una manera de hacer este. Creo que no vamos a poder, de hecho. Porque creo que no puedo, no hay un botoncito para... Ah, sí hay. Sí, ya lo encontré. Tienes ahí primera, en settings. Sí, es la primera vez que uso este sistema de producción. Creo que ya. Okay. Vamos a ver, ya. ¿Cómo está, Ana? Mucho gusto. Pásale. Entonces, ¿tiene algún síntoma hoy? Ok, tenemos algo muy común, dolor de espalda, dice. Pásale por aquí. De 0 a 10, ¿en cuánto está tu dolor de espalda? Como 6. En 6, ok. ¿Solo en 6 de 10, cuando muevas o cuando caminas? O... Siempre. Oh, siempre. Como postural, ajá. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas con ello? Como 10 años. Como 8 años. ¿Y es casi constante durante 8 años? Sí. Ok, no sé si la puede escuchar, pero tiene dolor de espalda en 6 de 10, dices. 6 de 10 y es un dolor constante. No importa que está acostado a pie o caminas. Bueno, o si... Acostado no tanto. Ok, boquita arriba. Y voy a usar la terapia como demostración también para mostrarles qué estoy diciendo cuando digo palpar un meridiano, por ejemplo. Entonces, no voy a entrar en mucho para no confundir todo el mundo, pero cuando estoy buscando, por ejemplo, el meridiano de estómago, y sí, puede ver que está dolorido. Vesícula biliar también, perdón. Entonces, lo que estoy haciendo es palpar los meridianos uno por uno y puedes ver que están algo, bueno, el estómago al lado derecho es el nombre de un meridiano. Otro aquí, bastante dolor puedes ver en las piernas. De nuevo, no puedo entrar en mucho detalle en media hora. Entonces, el diagnóstico consiste en normalmente en buscar cuál es el alimento de predominancia, sino cuál otra entidad. No estoy hablando de entidades vivos, ¿no? Pero cuál otra entidad puede haber en la panza. Y cuando lo quitamos, es esta reacción en cadena que va abriendo a todos los niveles. Y eso incluiría los meridianos, por ejemplo, el dolor que tiene aquí en las piernas. No voy a estar tratando su espalda, sino tratando todo, intentando abrir todos los meridianos, todas las alarmas y quitar los síntomas en el proceso. Entonces le voy a apretar un poco aquí molesta. Ah, esto es tan común últimamente. Ella tiene un elemento, sí, y que llamo éter. Déjeme hacer una probadita. Sigue durmiendo ahí. Sí. Ni siquiera sabía. Mira, flojita. Ahí bajó un tantito. Sí. Ok. déjeme checar un par de alarmas. Ok, ya sé qué tiene. No voy a hacer el diagnóstico porque es muy largo y si no eres acupunturista puede resultar muy aburrido escuchar tanta cosa. Entonces voy a... Hay muchas opciones aquí. Pero antes de que ponga la terapia, quiero que vean cuando aprieto aquí en las piernas hay mucho dolor. Esa parte no es parte de mi diagnóstico. Pero yo quiero que ustedes piensen que estoy perfecto, que nunca fallo, ¿no? Entonces, cuando hago la terapia, antes de que pregunte a Ana, ¿no? Ana, ¿cómo está su espalda? Yo voy a estar checando que todo está abierto, meridianos, etcétera. Y eso me está dando la indicación que el efecto dominó está ocurriendo. Uy, son mayas. Ok. Lo bueno es que podemos elegir dónde queremos poner el punto. Vamos a hacer, iba a ponerlo en la pierna. Pero para no tener que ponerlo, quitar sus mallas, voy a poner un punto en su bracito. Ok, primero, yo quiero saber si quité el primer domino. Recuerda, dije, si quitas el primer domino, arranca una reacción en cadena. Entonces, quiero saber si este se fue. ¿Cómo está aquí? Dijo súper bien. Cuando este primer domino se cae, lo que quiero ver es si llevo los otros dominos con ellos. Porque sí, como niño, puedes imaginar, tal vez, tienes tu domino, pero no hizo todo el proceso porque había un espacio entre los dominos. Entonces, lo que voy a hacer es checar aquí, asegurar que estos meridianos son bandas energéticas, puedes decir, están abiertos. ¿Y cómo están? Y sí, están abiertos. Entonces, si estos se quitaron, hay toda la probabilidad en el mundo que ya se fue sus síntomas. No estábamos tratando los síntomas, estábamos solo tirando un domino. Pero el chiste es, se mete en proceso esta reacción en cadena, efecto domino, que debería llevar todo con ello. Y no importa si Ana tuviera, por ejemplo, dolor de cabeza o y aún no me lo contara, debería desaparecer. Simplemente porque está dentro de esta línea de dominos. Entonces, vamos a preguntarla, relaja la boca, segundo. Estoy buscando una cosita. Ok. Tienes aquí en el brazo, pero puedes sentarte a probar a ver cómo va la espaldita. Lleva 10 años, entonces espero que se quita. ¿Cómo vamos? Ok. ¿Cómo qué tanto ha bajado? Como 3. Ok. Hasta ahora, mira, solo lleva un minuto con la aguja, pero solo ha bajado 3. Un segundo. Ha bajado. ¿Cuánto estaba en 6? Ha bajado la mitad. ¿O no? Si estaba en 6, está en 3. Pero un segundo. ¿Puedes probarlo una vez más? La espaldita. Ok. Ahora dale otra prueba. Sí, mejoró mucho. Ok. ¿De 0 a 10 en cuánto estaría? Pues ahorita no siento dolor. Ok. Dijo que bajó a 0. Entonces, si tú quieras mover la aguja una vez más, como es una muy corto esta cosa, entrevista, normalmente dejaría 10 minutos con la aguja, pero tuve que ir a moverlo otra vez para hacer el efecto más rápido. ¿Estás seguro que estás bien? Sí. Okay. ¿Quieres acostarte un segundo? Bueno, sí, dos minutos. Pero sí, bajó a 0. ¿No hay ninguna duda o pregunta? Bueno, gracias, Slade, por esta demostración, por enseñarnos un poco cómo funciona el sistema. Vamos a ver si hay preguntitas por el chat. Todavía no tenemos preguntitas, tenemos muchos saludos, así que todas las preguntas, como siempre, la invitación es para que los dejen acá por escrito. A mí me parece muy interesante lo que dijiste y quiero rescatarlo, es que lo que ocurre es una reacción en cadena y no estamos eligiendo sanar lo que le duele precisamente, sino a través de los meridianos, dijiste, es que consigues cómo aliviar ese malestar. Sí, pues la idea es, ha habido, en los años 56, muchos pensamos, medicina tradicional chino es muy antiguo. Y sí, acupuntura. Hay documentos que ponen acupuntura que tiene mínimo 3,000 años. Pero la acupuntura que hicieron hace 1000 años no es lo que comenzaron a hacer en la China en los años 50, necesariamente. En los años 50 había, bueno, había una revolución en la China, todo el mundo sabemos de eso, en los 1913 y 1912. Y acupuntura, de hecho, estaban intentando hacerlo ilegal en la China. Querían modernizar el país. Y los acupunturistas tenían muchos problemas y estaba en un gran decaída la acupuntura. Pero cuando llegó Mao Zedong, él dijo unas palabras en los años 40, dijo, nuestra medicina es un tesoro y hay que guardarlo. Cuando Mao Zedong en esa época dijo algo, pues todo el mundo escuchaba. Y resultó en los años, como creo que en 1956, formaron las primeras escuelas y hicieron el currículum. Porque si vas a enseñar acupuntura a miles y miles de personas, necesitas saber qué vas a enseñar. Entonces seleccionaron ciertos aspectos de la medicina para enseñar en estas escuelas. Y te digo, este no, para que no piensen que soy yo diciendo, alguien de la Universidad de Cambridge, Kim Taylor, en una historia de la medicina durante la época comunista, defina medicina tradicional china como un medio para producir en masa futuros médicos de la medicina y controlar su conocimiento y práctica y elevar el estatus de la medicina. No todo el mundo estaba enamorado con lo que hicieron. Había los Wu Lauren, los cinco viejitos. Era una carta muy famosa que escribieron diciendo, esta medicina que han hecho ahorita ha perdido la esencia de nuestra medicina y está muy mal enseñado. Ahora, en esa época en la China no podías criticar al gobierno, ni ahora, pero menos ahí. Y 4 de los 5 terminaron muertos durante la revolución. Había la revolución cultural. 4 de los 5 murieron. E incluso dicen que uno le pusieron en una aula, no sé qué tipo, y rompieron las costillas. Y estos eran los de los médicos más respetados de la época. Entonces, pero esta medicina tradicional chino lo llamaron así en esa época. También lo llamaron, irónicamente, la nueva medicina dentro de la China. Pero pusieron el nombre medicina tradicional chino como si este no es nuevo lo que hicieron, pero es, nunca había sido hecho exactamente así. Sí usaron los textos clásicos de la época de Cristo y un poco antes. Sí sacaron muchos conceptos de ahí, muy meridianos, órganos, todo. Pero en cada pueblo tenían su manera de practicar, en cada estado, cada región. Y lo que hicieron es, como buen comunistas, es estandarizar toda la medicina. Hacerlo estándar para que lo enseñen lo mismo en cada escuela, que pueden enseñar miles y miles de personas. Pues ha habido una contrarrevolución de eso, en contra. En los últimos 20 años, mucha gente ha dejado de hacer medicina tradicional chino. Han comenzado a hacer estilos Tan y Tong. Todo el mundo en acupuntura sabe qué es eso. Que están basados en tratar las síntomas. Y suena mal, tratar las síntomas, pero medicina tradicional chino trata el raíz. Pero imagina que eres un acupunturista que lleva 10 años y no tienes grandes resultados. Y de repente, alguien pone en tus manos recetas que puedes usar para quitar un dolor de cabeza en 2 minutos, quitar un dolor de espalda en 1 minuto. Pues obvio, todo el mundo lo comenzó a hacer porque vieron que sus resultados eran mucho mejor. Pero es un poco peligroso eso, porque como digo, ya estamos, recuerda lo que estoy hablando del efecto domino. Si tienes 20 dominos, en vez de intentarlo de aquí, como la gente vieron que no funcionaba, no muy bien, comenzaron a ir directamente a los síntomas. Y al hacer eso, sus resultados con síntomas mejoraron. El problema es que dejaron atrás, muy atrás, mucho de la riqueza de lo que hay en la filosofía china, la cosmología china y lo que era la acupuntura antes. Entonces, yo diría algunos sistemas, como palpación, como acupuntura neoclásica, una tercera revolución. El primero sería formar medicina tradicional chino, estandarizar la medicina para que todo el mundo está ejerciendo más o menos igual. El segundo, vamos a los síntomas porque tenemos mucho mejor resultados con recetas o usando hologramas, son técnicas. Y este tercer sería regresar al raíz de cosas, ignorando los síntomas 100%, pero aún así teniendo un resultado igual o mejor si ibas a tratar directamente a los síntomas. Espero que eso está claro. Creo que hay un par de preguntas. Está súper claro. Vamos a ir con algunas de las preguntitas que tenemos. Y es sobre las enfermedades crónicas. ¿Se puede trabajar o tratar, mejor dicho, enfermedades crónicas a través de la acupuntura neoclásica? ¿Sirve también para aliviar algún tipo de cáncer, por ejemplo? He tratado muchos casos de cáncer y no sería ético decir, ah, quita cáncer. Tengo alumnos que han dicho que han quitado cáncer. Pero mira, cuando alguien tiene cáncer, están haciendo varias terapias, están cambiando su estilo de vida, están a lo mejor haciendo reiki o están haciendo pases con sus familiares o comiendo distinto o haciendo, you know, quimioterapia o algo. Y cuando alguien se cura de cáncer o está en remisión, todo el mundo va a decir, yo curo cáncer. Su acupunturista va a decir, curo cáncer. Su maestro de reiki, que curo cáncer. Su nutróloga va a decir. Yo nunca, jamás, no sería ético decir que cura cáncer. He tratado montones de casos de cáncer y sí, de alivio y de tener una mejor vida, sí, de plano. Hice una plática ayer y de hecho está en mi mente porque hablé de ello ayer. Un caso, hace un par de años, estaba tratando a una señora con cáncer del hígado y páncreas. Le dije desde el inicio, ya estaba en la última etapa, estaba flaca, estaba en la última etapa. Y dije, no se puede curar, pero si quieres, sí, lo hacemos la terapia y a ver qué cambios hay. Y si se siente mejor, pues sigue, y si no, pues ya no vuelva. En el segunda sesión, su hija comenzó a llorar y dijo, ¿sabes qué? Mi mamá no ha sido mi mamá en los últimos 4 o 5 meses. Pero después de las sesiones, a menos tenemos 2 o 3 horas en que sonríe, 2 o 3 horas en que puede tomar su sopita con ¿cómo se dice? Un popote. No sé si dice popote en Argentina, pero sí, popote. Pero puede tomar su sopita, puede sonreír. Y ya tenemos nuestra mamá unas 3 horas. Entonces, hay más de día que va a quitar cáncer. Mucha gente dice, sí, quito cáncer. No lo veo ético. Porque hay, de nuevo, muy pocas personas están haciendo solo acupuntura cuando tengan cáncer, ¿no? Normalmente hay varias cosas. Entonces, es difícil hacer una prueba así. Tengo otra preguntita que es de Manola desde México. ¿Con la acupuntura se pueden prevenir, evitar operaciones? Obvio. I mean, comer bien. Con comer bien puedes evitar operaciones. Con cambio de estilo de vida puedes evitar operaciones. I mean, eso es. Entonces, sí, claro, acupuntura. Hemos prevenido muchas operaciones. I mean, hay tantos casos. Es aburrido escuchar este caso y evitamos. Es un poco aburrido. Lo más rápido que venía a mi cabeza, estaba tratando militar. Del ejército, creo que es pues, Fuerzas Especiales Mexicanas, esta versión, no sé cómo se llamaban, pero él iba a hacer una operación de rodilla por, creo que lo llamaban ligamentos cruzados. Y cuando agarré su pierna para checar, lo que yo vi es que el sartorio estaba contracturado, pero bueno, eso es del lado fisiológico. Hice la terapia normal, se quitó, yo creo que en 2 sesiones ya no tenía. Ya se fue en el primero, pero con 2 ya no regresó y nunca hizo. Bueno, de lo cuanto yo sé, unos meses después no había necesitado la operación porque no le molestaba. Hay millones, pero es aburrido contar historias así. Pero sí, se puede evitar operaciones. Pero de nuevo, comer mejor puedes evitar operaciones, ¿no? Muchas cosas pueden evitar operaciones de plano. Sí. He evitado muchas operaciones también de ¿cómo se llama? Hernias discales. Gente que ha venido con 2 o 3 que iban a operar. Y simplemente digo, vamos a esperar 2 meses. No hay tanta prisa. A ver qué pasa. Y sí, sí. Es late por responder. Tenemos una preguntita de Mers, me parece que es su nombre. Y dice, ¿es complicado estudiar este sistema para cualquier acupuntor y obtener estos resultados? No, porque, mira, yo recuerdo cuando comencé, la primera vez que hice acupuntura, estaba en Londres trabajando. No sabía de acupuntura. Fui y el chinito me dijo, yo le hice preguntas y él me dijo, no, tienes que ser chino para hacer este. Tienes que tener otra mentalidad, da, da, da. Años después, eso fue hace 20 años, años después ya sonrío, ¿no?, de escuchar eso. Porque el sistema que hago, que estamos haciendo, no tiene nada que ver si tú eres, estás iluminado o tú piensas en yin yang o tu filosofía, da, da, da. Son algoritmos. Porque todo el sistema fue formado, simplemente, no hay tiempo para ir en profundidad aquí, pero por ejemplo, apretando un meridiano, está abierto o está cerrado. Poniendo puntos y sacando información. Ah, este punto puede abrir este meridiano, este no, este sí. Luego, cuando tienes toda la data, toda la información, comienzas a analizarlo. Entonces, lo que hice es aplicar la método científica dentro del mundo chino, de los conceptos de meridianos, órganos, etc. Y son simplemente algoritmos que usas para quitar eso. Entonces, no tengo que estar pensando, la persona tiene frío o calor, o tomar su pulso. El problema con el pulso, y lo vi cuando estaba en la escuela, es que 10 personas tomando un diagnóstico, va a haber 5 diagnósticos distintos. No es objetivo. Entonces, no puedes aplicar el método científico ahí. Y cuando digo método científico, solo estoy diciendo empiricismo, sacando data y aplicando lógico a ello, sacando algoritmos en este caso. Entonces, cualquier persona puede aprender eso, que seas chino o gringo o argentina o Timbuktu, no importa. Mientras que estás más o menos tranquilo y puedes ser metódico en tu diagnóstico, metódico en tu terapia, cualquier persona puede aprender. Incluso en México, durante los últimos, no sé, 5 o 6 años, y formaron miles de personas que jamás han estudiado acupuntura. Eran damas de casa, amas de casa. Un caso muy chistoso, había en el mismo clase una persona que había hecho acupuntura 25 años. Llevaba 25 años, estuvo en la China. Una señora que vendía productos, no recuerdo, pero estaban juntos. Y él siempre llegaba, ustedes no lo pueden hacer, es muy difícil. Yo llevo 25 años, es horrible. Es muy difícil, no pueden. Siempre llegaba antes, como 15 minutos antes para fregar a todo el mundo. Al final del año, un día, el señor no podría atinar a abrir una alarma. Estaba poniendo un punto para tener un resultado. Y le dije, checa a ver si lo lograste. Sí, se hice, siempre. Y dijo, no. Este se trata de retroalimentación. Tienes que checar. Y él estaba fallando porque había aprendido mal. Entonces, seguía poniendo los puntos de su manera y no como lo estaba enseñando. Y la señora que vendía productos, que nunca, no era masajista ni nada, ella dijo, qué bueno ver que este señor falla también. Al final del año, ella cuando vino por su diploma, lo recuerdo perfectamente, vino como sonriendo, pero de manera rara. Yo pensaba que se había vuelto loca o estaba como y da, da, da. Vino por su diploma y comenzó a llorar. Y yo iba a intentar difundir un poco como, bueno, sí, qué bueno, me alegro por ti, da, da, da. Ella dijo, quiero decir algo. Y ella dijo, cuando yo entré a este curso, no sabía nada. Y hay otra gente aquí que sí. Y ahora yo estoy tratando cientos de personas y tengo grandes resultados y bla, bla, bla. Y, gracias, y lloró. Pero era muy bueno, te da tanta alegría de ver a alguien que sienta que no tiene capacidad, ¿verdad? Porque simplemente algoritmos, no es de 20.000 años, no es de necesitas 10 años, ni 2 años. Cuando no se trata de, cuando algo es muy vago y tienes que como, no es definido y tienes que adivinar, puede estar 30 años sin resultados. Pero este simplemente es muy metódico, no hay nada, incluso acupunturistas no tienen gran. Sí, saben los puntos, saben los meridianos y eso es una gran ayuda. Pero no es decir que tienen gran ventaja sobre alguien que ni sabe acupuntura. Sí, tarda un poco más porque tienen que aprender algunos otros conceptos. Pero sí, cualquier persona, es un algoritmo. Entonces, cualquier persona lo puede aprender de plano. Slate, a propósito de aprender, sé que vas a estar teniendo una formación pronto. ¿Nos quieres contar un poco sobre eso? Oh, no sabía. No. Sí, en febrero, creo que es en febrero comienza. Mira, tenemos un par de cursos. Hay un curso en enero que comienza, que es de 12 meses. Y eso es más para gente que no tienen formación previa en acupuntura, porque ahí hay poco más tiempo para asimilar la información. Hay un mes entre cada dos clases. Entonces, ahí pueden asimilar, practicar y ir más tranquilo. Para los que ya son acupunturistas, pero el otro es para la gente que son acupunturistas también. Pero si alguien quiere un poco más intenso y muy intenso, lo enseño en 9 días. Son 3 fines de semana de 3 días. Pero sí es intenso porque hay mucha información. Entonces, damos 2 opciones. Hay uno en enero. No recuerdo la fecha. 12 o 13, algo ahí. Pero puedes buscar en la página web. Creo que está ahí, ¿no, Feruz? Es neoacupuntura.com. Y puedes buscar ahí, hay las fechas. Pero hay opción de 1 año y otro que es en 9 días durante 3 fines de semana. Y ahí enseño lo que acabo de hacer hoy, lo puedes hacer después exactamente lo que hice hoy. Lo podrías hacer si estudias y te aplicas, lo podrías hacer después de un curso. Bueno, la invitación queda abierta para todos los que quieran participar. Ay, perdona. Para todos los que quieran participar, va a estar abierta la invitación en los enlaces de contacto de Slate Berries. Los van a encontrar debajo de la descripción del video, que les recuerdo a todos, va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Así que vamos a ir con algunas de las preguntitas. Y dice, voy a dejar mi paciente ir rápido porque llevo un rato aquí en la mesa. Sí, por supuesto. Vamos a asegurar que sigue bien, porque sí la dejé un rato en la mesa. Solo quiero asegurar que está al 100%. ¿Cómo vas? Sí. ¿Segura? Sí. Dice que está al 100%. Perfecto. Gracias. Gracias, Ana. Un gusto conocerte. Bárbaro. Perfecto. Vamos a ir entonces con alguna de las preguntitas. Tenemos una preguntita que nos hace Yasmín y dice, ¿la acupuntura puede estudiarse por personas que no son médicos? Justo lo que veníamos hablando. Obvio. Sí, mira, las reglas de cada país pueden variar. Si tú puedes ejercer o no. Pero estudiar acupuntura, obvio. En Estados Unidos ni tienes que ser médico para estudiar acupuntura. Es una maestría de varios años, pero sí, cualquier persona puede estudiar acupuntura. Obvio, no tienes que ser médico. Por ejemplo, doy cursos en Rusia. 95%, de hecho, a lo mejor más. Solo conozco un par de personas. He enseñado como 300 médicos ahí. A lo mejor 4 no eran médicos. Porque en Rusia, estrictamente tienes que ser médico a ejercer. Pero en México, por ejemplo, las reglas. Si no eres médico, tienes que tener un médico responsable en tu clínica. He enseñado miles de personas que no son médicos. En Estados Unidos y Europa, la gran mayoría de la gente que enseño no son médicos. Entonces, sí, no tienes que ser médico para enseñar acupuntura. Y más importante, y tan importante, no te ayuda a ser médico para hacer acupuntura. Y algunos médicos van a enojar. Pero cuando un paciente me trae los estudios, y claro, tuve que aprender a leer los estudios y todo, digo, no quiero verlo. Lo que quiero hacer, bueno, estudios de niveles de sangre y eso para ver si hay cambios, sí. Pero si la persona llega y dice, tengo 2 hernias, solo acuéstate, vamos a ver si se quita o no. Porque cuando hago un diagnóstico, no estoy pensando en términos de cuál músculo es, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por la misma razón que comencé la plática. Estoy intentando causar un efecto domino. Las cosas fisiológicas están aquí. Entonces, obvio, muchas cosas necesitas ver un estudio después para, si estás tratando fertilidad en un hombre, quieres saber la motilidad de esperma, etc. Claro, hay un momento para ver estudios, pero no los toma en cuenta en un diagnóstico. Entonces, si ser médico no te ayuda en el diagnóstico ni la terapia. Gracias, Slate, por responder esta preguntita. Vamos a ir con otra preguntita que nos hacen desde México. Es Adriana y dice, ¿a través de la acupuntura se puede tratar la depresión? ¿La qué? Depresión. Ah, sí. Mira, he tratado esquizofrenia. No sé si ha quitado su esquizofrenia, pero ansiedad, depresión, y sí, ayuda. Pero mira, cuando hablo, otra vez regreso a este efecto dominó. Igual que hay síntomas fisiológicos, hay síntomas físicas. Entonces, psicológicas. Entonces, puede ser un dolor de nalga, puede ser un dolor de pierna, puede ser depresión, puede ser ansiedad. Todos ellos son síntomas. Claro, la depresión puede causar síntomas físicos. Tal vez está un poco más atrás en los dominos, pero al final de cuentas es un síntoma nada más. Es parte de este proceso de la caída de dominos, de plano. Y no te puedo contar la cantidad de personas que he tratado, no porque soy gran acupunturista, no creo que existe un gran acupunturista, existen buenos métodos. Y cuando la gente sale de la mesa, la persona, no, se ven completamente cambiado, ¿no? O la gente dice, mi mamá ha cambiado tanto, es increíble. O varios maridos, y este no es sexista, pero me ha pasado más con maridos. No sé qué hiciste con mi esposa, pero es diferente. Ha cambiado tanto y me alegro que va. Como si, hay cambio. Normalmente cuando hago demostraciones, lo intento hacer con gente que tiene dolor. Porque ahí puedes ver, por ejemplo, la persona que vino, tenía dolor de espalda de 10 años y se quitó. A lo mejor necesita una o dos terapias más. Pero ahí puedes ver, ok, funciona o no funciona el sistema. Pero no es tan divertido si traigo a alguien que es esquizofrénica o tiene insomnio. Ahora, ¿cómo estás? Ya no soy esquizofrénica o ya duermo bien. Pues, ¿cómo sabes? Entonces, mucha gente se confunde en eso, que este es para cosas, you know, físicos o de dolor. Pero no. Depresión, ansiedad, etcétera, son síntomas como cualquier síntoma, simplemente es otro nivel, es psicológico en vez de físico. Entonces, es larga respuesta, parece que sí. Gracias, Slade. Vamos a ir con una preguntita de Yasmín y dice, actualmente hay muchos cursos de acupuntura, ¿cuál es el mejor método? Mira, llámame loco, pero para mí no tengo lealtad. Cuando, por ejemplo, hice medicina tradicional chino, lo dejé por Tan. Tan lo hice, lo mezclé con Tong. Luego hay una persona, una genia, Kiko Matsumoto, una acupunturista japonesa que estudié su estilo muchos años, lo dejé ellos para Kiko. Pero comencé a ver varios patrones distintos. Estaba tratando 50, 60 personas diario y comencé a ver un montón de patrones que no, alguien no había, digamos, mapeado. Y cuando comencé a quitar estos patrones o estos, buscaba en cierta forma, por ejemplo, un triangulito aquí arriba en el abdomen, cuando duele ahí, lo llamo cielo moto. Cuando quitaba cielo moto, los síntomas desaparecieron. Entonces, lo que yo vi es cuando tratas algo en el abdomen y quitas las entidades, se quitan todos los síntomas. Entonces, si no podría quitar algo con acupuntura neoclásica, no tengo problema usar otro sistema. Sí, pero en 90% de los casos, o 95%, no necesito. Simplemente uso acupuntura neoclásica. Entonces, es muy fácil para mí decir, acupuntura neoclásica es el mejor sistema del mundo. Pero obvio, creo que es el mejor, porque es lo que uso. Si no fuera, usaría otra cosa. Nunca quería dar cursos. La mayoría de este sistema lo hice hace 13, 14 años. Nunca enseñé a una persona. Y era demasiado complicado en conversación casual hablar de ello. Pero luego alguien, hace, no sé, 8 años pidió que diera un curso. No lo hice para estar dando cursos o algo así. Simplemente lo usaba, solo yo, sin contar a nadie. Pues para mí este es el mejor sistema del mundo, porque yo tengo resultados 90-95% de los casos desde la primera terapia. Pues obvio, es lo que creo. Si yo pensaba que algo en otro sistema era mejor, lo estaría haciendo. Totalmente de acuerdo, Slade. ¿Quieres hablarnos sobre tu libro? Mi libro, sí. Eso era otra cosa que comencé para mí mismo. No sé cuánto tiempo tenemos porque es larga historia, pero nos quedan ya 4 minutitos. Ah, ok. Lo voy a dar en breve entonces. El sistema tiene 6 elementos y para mucha gente en el mundo de acupunturista, tú dices 6 elementos, van a decir, eso es un marketing, es solo para marketing. Entonces escribí el libro se llama Acupuntura Neoclásica, sorpresa, para ir a los clásicos y hablar sobre la vida de un órgano que se llama el pericardio y hablar de su posición que lo dieron desde 300 años antes de Cristo hasta más o menos 800 años después de Cristo. Y es una mirada a los seis elementos diciendo ellos sí sabían de ello y no hablaron de ello directamente. También en el libro tengo un buen parte del proceso de una terapia mostrando cómo se incorpora un sexto elemento dentro del sistema. Yo sé, en breve suena ridículo, un sexto elemento, pero si tú eres acupunturista, solo piensa cuando tú estabas en la escuela y hablaron de corazón intestino delgado, triplicar el dolor pericardio y decían que es un elemento. Simplemente les estoy separando. Eso era para acupunturistas. Si no eres acupunturista, estás diciendo qué carajo está diciendo este güey. Entonces, eso solo era para acupunturistas. Pero el libro es eso. Y lo puedes buscar, si quieres, en Amazon. Depende en qué país estás, pero busca en Amazon.com o Amazon.es, o dependiendo el país que estés. Bueno, ya lo saben todos. Pueden también contactar a Slade Burris a través de los enlaces de contacto que tienen aquí debajo del video, que además va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Slade, ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias también a todas las personas que estuvieron acompañándonos en el chat en directo y a los que nos van a ver luego en diferido. Slade, te invito entonces a que cierres este espacio con broche de oro. Quiero saludar a Rocío y a Esther y Laura. Hace muchos años que no les veo y ya veo sus nombres ahí. Un gran abrazo y saludo. Y bueno, qué lindo que te estén acompañando entonces a través de la plataforma. Te invito a que cierres este espacio con broche de oro. El broche de oro, simplemente, ha sido un gran gusto estar aquí. Si algo le interesa estudiarlo, la verdad, cualquier persona lo puede estudiar, pero tienes que ser medio metódico. Y lo puedo decir, en esta acupuntura, cuando lo hago, no lo veo como trabajo. Este para mí es como, imagina poder jugar un videojuego y curas gente. Un videojuego y ganas dinero. Es simplemente, cuando veo un paciente, honestamente quiero que callen, dejen de hablar y quiero ver qué hay en su panza, porque tengo mucha curiosidad lo que voy a encontrar y cómo lo voy a quitar. Entonces, este método no es solo estar ahí tomando el pulso, es interactivo, tiene resultados increíbles y es súper divertido. Entonces, yo digo, ¿qué más puedes pedir de la vida? Poder ayudar, divertirte y disfrutarlo, pues para mí no hay más que puedo pedir.